Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Es un gusto estar con ustedes nuevamente otro jueves aquí en nuestro programa Reconociéndonos, una mirada al presente desde la historia crítica. Para mí, Mauricio Chaulón, es un gusto el poder estar compartiendo nuevamente con todas y con todos ustedes aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que pueden seguirnos en @urbanaradiogt en Twitter, por Facebook en Radio Urbana Radicalmente Democrática y también en www.laurbanaradio.com. Esta noche pues tengo la grata compañía acá de un gran amigo, mi compadre, colega, gran compañero, camarada en diversos espacios, tanto de trabajo, de la vida académica, como de las luchas sociales, Carlos Rafael Castillo Taracena, quien trabaja conmigo en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, en el área de arqueología. Rafa Castillo, mi querido Rafa, como lo conocemos sus buenos amigos, es un reconocido arqueólogo, también con una maestría en ciencias sociales en el programa de posgrado centroamericano de Flaxo, con la sede en Guatemala, y actualmente Rafa ha cerrado sus estudios de doctorado en sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Su tesis de maestría, una tesis reconocida ya como un libro, un texto que fue publicado por Flaxo, bajo el título Iximché, un lugar de memorias en Guatemala, la construcción arqueológica de la identidad, es uno de los textos que marca, a mi criterio, un parteaguas en la arqueología con una visión eminentemente crítica. Entonces, el programa de hoy, que es nuestro tercer programa en este jueves 11 de febrero, lo hemos llamado Estrategias para el Despojo de la Cultura y la Naturaleza. Entonces, antes de darle pues la bienvenida a Rafa para que tome también los micrófonos, quiero indicarles que el programa estará dividido en tres segmentos. Uno en el que hablaremos y trataremos ahí de dimensionar qué es el patrimonio cultural. Luego hablaremos sobre el patrimonio neo-extractivista a través de la lógica del capitalismo por desposesión. Y un tercer bloque en el que trataremos de ir desmenuzando la pregunta, ¿qué hacer frente a todo este despojo? Así que Rafa, bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Es muy grato estar compartiendo con vos en estos espacios, digamos, compartiendo con más público, ¿verdad? Con más gente, con más amigos, y precisamente esa importancia de estar acá es la que La necesidad de tejer luchas, ¿verdad? Tejer nuestras luchas, y pues muchas gracias a Radio Radicalmente Urbana, Radio Urbana Radicalmente Democrática, perdón, por la invitación que se me hizo. Muchas gracias a vos, Rafa, por estar acá. Quiero agradecer como siempre a David Jerez, buen amigo, compañero, quien en los controles y con todas sus finezas siempre atendiéndonos por acá y haciendo posible pues que Radio Urbana esté llegando a todas y todos ustedes. Entonces, antes de comenzar, vamos a ir a un corte musical y entonces entraremos de lleno con el programa. Muchas gracias. Bye. Bien, amigas y amigos, compañeras y compañeros, entonces estamos en nuestro programa reconociéndonos una mirada al presente desde la historia crítica. Recuerden, por favor, que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pueden seguirnos en Twitter por @urbanaradioGT, en Facebook en Radio Urbana Radicalmente Democrática y en www.laurbanaradio.com. Estamos esta noche acá con mi buen amigo y compañero, colega, Rafael Castillo Taracena, con Rafa, en el programa Estrategias para el Despojo de la Cultura y la Naturaleza. Entonces, en esta primera parte, donde quisiera dialogar con vos, Rafa, acerca de lo de qué es patrimonio cultural, estaba recordando aquella plática que habíamos tenido telefónicamente, donde hablábamos cómo desde la historia los diferentes momentos de despojo de lo que conocemos como patrimonio, los encontramos en diversos momentos, en diversos contextos, y no cabe duda que el mundo occidental, sobre todo con la cristiandad, y tenemos un gran ejemplo con las cruzadas, a través de la búsqueda de rutas comerciales, a través de la búsqueda de dominio territorial económico, de dominio estratégico, la geopolítica de Occidente siempre aparte que acumula capital, aparte que acumula riqueza, aparte que acumula territorio, aparte que despoja de la riqueza, de lo económico a los pueblos, también los despoja de su cultura. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de las cruzadas, toda esa ruta, digamos, del puente turco hacia lo que Occidente ha denominado el Medio Oriente, que con la justificación de ir a salvaguardar los llamados lugares santos, pues también pasa despojando, ¿no? Claro. Al mundo árabe, al mundo turco, a los pueblos semíticos de mucho de su patrimonio, y no digamos, por supuesto, de su territorio, o lo que pasó acá con la invasión europea, específicamente España, Portugal, acá en América, en donde pues el despojo no solamente fue económico, sino que también fue cultural. Viene a mi memoria esa iglesia que está en Chichicastenango, ¿no? Asentada sobre pues las ruinas de un templo quiché, que todavía tenemos ahí sus vestigios, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia se coloca ahí de manera violatoria, digamos, sobre la cultura que en ese momento está siendo vencida, está siendo derrotada, y no solamente desde el punto de vista militar, sino que también desde el punto de vista cultural. O sea, ese despojo que también es simbólico. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en la Reconquista Española, con el mundo árabe en el sur de la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Como la catedral de Sevilla, la Giralda, se coloca, digamos, sobre una mezquita, ¿verdad? Como una especie de violación. Bueno, entonces, este término de patrimonio es un término que también ahora el sistema capitalista de producción se lo apropia, y entonces esta es la discusión, el diálogo, ¿verdad?, que podemos tener en este momento, en realidad, ¿qué es patrimonio cultural? Y cómo desde tu visión, tu trabajo, tu experiencia, vos nos podrías aclarar esto. Bueno, sí, muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad nuevamente, y a David, que no, pues, no tuve las luces ahí para agradecerle. Sí, yo pienso que para iniciar, digamos, a dialogar con vos y con toda nuestra audiencia, pienso que es necesario, digamos, cuando nos escuchamos la palabra o leemos la palabra patrimonio cultural, digamos, preguntarnos un poco el origen de esos conceptos, ¿verdad? Tenemos por un lado un concepto patrimonio que evidentemente, digamos, pertenece al reino de la propiedad privada, y por el otro lado tenemos otro concepto que se llama cultura, ¿verdad? Entonces, una mirada crítica que nosotros planteamos del inicio para encontrar, digamos, o hacer esta reconstrucción genealógica de los conceptos, es plantear la cultura desde una visión materialista, ¿verdad? Materialista histórica, en donde se plantea la cultura como una, también como una derivación de propiedad, es decir, la cultura que se establece, digamos, en la dinámica de la totalización que genera, del proceso de totalización que genera el capital, digamos, en términos políticos, en términos económicos y en términos simbólicos, ¿verdad? Y por otro lado, también plantear a la cultura, o digamos a los elementos de la cultura, como también elementos de la barbarie, digamos. Walter Benjamin, este historiador judío mesiánico, planteaba la idea de ver la cultura como un documento de barbarie, haciendo énfasis en que los vencedores, los de siempre, ¿no?, los expropiadores, digamos, para usar un término más actualizado, han llevado, digamos, en sus sobre sus espaldas el botín del despojo, ¿verdad? Y a eso le han llamado patrimonio cultural. Entonces, si hacemos una revisión en la historia, encontramos que en el ideario criollo existía la idea del patrimonio, la patria como un patrimonio, ¿verdad? Que a la vez, digamos, de exaltar la naturaleza, ocultaba el trabajo de la verdadera riqueza que se estaba apropiando, que es el trabajo agrícola, toda la cultura agraria prehispánica a la que se despoja, ¿verdad? Entonces, en esos términos, digamos, el patrimonio cultural en la época moderna empieza a cobrar, digamos, no abandona las viejas prácticas de despojo y de ocultamiento del hacer indígena, por ejemplo, cuando hablamos del patrimonio cultural maya en específico. Y no solo eso, sino que le construye desde la lógica de la nación y de la comunidad imaginada una coraza apologética, ¿verdad? Entonces los mayas empiezan o la cultura maya en general empieza a ser, digamos, un objeto de museo, Entonces se profundiza toda esa lógica del vacío histórico que plantea un rompimiento cultural e histórico entre los mayas prehispánicos y los mayas contemporáneos, con el simple, por el simple objetivo, por el objetivo central de despojar las fuentes de riqueza mesoamericanas, que son el hacer y la tierra nutricia. Sí, porque con esto que vos indicás, viene a mi mente, por ejemplo, el hecho de que tenemos un Instituto Guatemalteco de Turismo que promociona, valga la redundancia, ¿no?, el turismo local y el turismo extranjero, colocando, digamos, la cultura como folclor, eminentemente folclorizada, una cultura exotizada, en donde acá se pueden venir a tomar fotografías no solamente del paisaje natural, sino ese paisaje que se denomina pintoresco, colorido, y entonces vemos precisamente, digamos, a los pueblos originarios como esos pueblos de un museo en movimiento, pero un museo total y absolutamente folclorizado, pero el cual, digamos, es despojado no solamente de sus elementos culturales, sino fundamentalmente de la estructura económica, fundamentalmente de su propia, digamos, posibilidad de poder desarrollarse como pueblos autónomos, digamos. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Digamos, el despojo, digamos, yo planteo la idea del despojo, digamos, como una desposesión, digamos, una acumulación por desposesión continuada y múltiple. Digamos, se ha planteado de que el evento este de acumulación originaria es un evento, digamos, que es como la génesis, como el pre, el momento que establece las condiciones para que se establezca la dominación capitalista. Pues resulta que hay nuevas lecturas, digamos, del marxismo abierto que plantean que desde el hecho de que el presupuesto constitutivo de la relación capitalista es la desposesión, todo lo que está fuera del capital o a su periferia, para poder valorizar y para poder seguir, digamos, superando sus crisis sistémicas que tiene, necesita el despojo. Entonces, esa actualización del despojo de la cultura y de la naturaleza en el hacer indígena se expresa, digamos, en todas las industrias actuales de patrimonio arqueológico maya, tanto en México como en Guatemala y en realidad en toda Mesoamérica. Entonces, por eso planteamos nosotros las estrategias del despojo y la cultura de la naturaleza desde una visión de la revisión crítica de la historia, donde vemos precisamente que el patrimonio, como que el patrimonio cultural es una forma de la propiedad privada. Eso es elemental, porque digamos no solo se está despojando el símbolo de la historia, el símbolo en el arte o el símbolo en el objeto, ¿verdad?, sino que detrás de ese despojo simbólico hay un despojo concreto, material, que es precisamente la separación de ese trabajo vivo de la materialidad que tiene para realizarse concretamente, ¿verdad? Y digamos, con esto que estás diciendo, me viene a la mente un documento que escribe en aquel entonces la Secretaría de Educación, lo que ahora sería el Ministerio de Educación, durante la dictadura ubiquista, específicamente en el año 1936, refiriéndose a Tikal, cuando están hablando de que existen estas grandes pirámides que pues fueron construidas, ¿verdad?, en el llamado período clásico, pero dice ahí, dada la condición de los indígenas, fíjate qué terrible esto, dada la condición de los indígenas no pudieron haber hecho eso. Eso pareciera una mano de extraterrestres, y lo está diciendo la Secretaría de Educación del Estado de Guatemala, un estado que bajo la dictadura de Ubico fue el punto álgido de ese estado liberal, finquero, oligarca, en donde pues obviamente la fuerza de trabajo indígena, campesina, pues era vista, digamos, como ese núcleo incivilizado que había que civilizar a través del trabajo, y que obviamente pues ellos eran incapaces, ¿no? Según esa lógica patriarcal, según esa lógica finquera, según esa lógica oligarca, esa lógica criolla, esa lógica blanca, pues ellos eran incapaces de hacer algo así porque pues no son inteligentes, ¿no? O sea, el racismo operando. Claro. En toda la magnitud de ese texto que simbólicamente, digamos, está colocando ahí a los pueblos indígenas como incapaces de poder haber hecho su propio patrimonio. Entonces, en este sentido, eso nos invita a que precisamente en el segundo bloque vayamos a hablar del patrimonialismo neoextractivista, precisamente como vos lo has dimensionado, el capitalismo por desposesión. Entonces vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Recuerden, por favor, que estamos en el programa Reconociéndonos, una mirada al presente desde la historia crítica, con el tema de hoy, estrategias para el despojo de la cultura y la naturaleza. Regresamos entonces en unos momentos. Bien, estamos de regreso aquí en nuestro programa Reconociéndonos, una mirada del presente desde la historia crítica, con el tema estrategias para el despojo de la cultura y la naturaleza. Pues hoy nos acompaña mi buen amigo Carlos Rafael Castillo Taracena, quien a través de su tesis de maestría, su tesis de posgrado en el programa centroamericano de Flaxo Guatemala, en su posgrado en ciencias sociales, titulada Iximché, un lugar de memorias en Guatemala, la construcción arqueológica de la identidad, Rafa precisamente empieza a plantear cuál es el problema precisamente del patrimonio, del patrimonialismo, visto ya desde una mirada crítica a través, digamos, de dimensionar las nuevas formas de extracción, tanto de extracción en todo lo que conlleva el territorio como extracción de la cultura, ¿no? Entonces, ahorita que estábamos platicando atrás de los micrófonos, hablábamos precisamente de esa separación que el poder hace, ¿no?, de los pueblos indígenas actuales, de los pueblos mayas o que no son mayas, pero los pueblos, digamos, que han sido empobrecidos históricamente, divorciados de una historia a la cual la colocan de manera exotizada, una historia de museo, una historia que está en los murales, una historia que está ahí estática, ¿verdad?, atrás de las vitrinas, como que no tiene ninguna relación con los pueblos actuales y con el presente. Entonces, los indígenas ahora o son folclóricos o son peligrosos para el poder. Pero los mayas, digamos, del denominado periodo clásico, que son denominaciones que viene a imponer aquí también la hegemonía epistémica estadounidense con el culturalismo y la arqueología estadounidense, pues ellos están ya aparentemente afuera, ¿no? Ellos están totalmente, digamos, exiliados del presente, y que entonces quedan como una cultura de museo. Y lo peor es de que existen programas de televisión, canales de televisión, por ejemplo el History Channel, el Discovery y otros, que pasan estos programas en donde dicen, bueno, las que las pirámides de Tikal o las pirámides de Egipto pues fueron realizadas por extraterrestres, ¿no? Este tipo de cuestiones que claro. Vienen, digamos, a reforzar esa idea hegemónica de quién lleva adelante lo que debe ser cultura y cómo se toma el patrimonio. Entonces, bajo estas lógicas de patrimonialismo neoextractivista, Rafa, ¿en qué momento estamos en la actualidad viendo este despojo de la naturaleza y de la cultura que van de la mano? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, así como en el pasado, digamos, la idea de plantear la civilización maya como algo acontecido, es precisamente el patrimonio muerto que nosotros vemos, digamos, resguardado en las prisiones de la cultura patrimonial, que solo funciona, digamos, tiene funciones muy instrumentalizadas y que en la actualidad, digamos, es la lógica que predomina, que es atraer turismo a través de este patrimonio cultural, digamos, del pasado acontecido. Eso es un peligro, la idea de que toda la materialidad de la civilización maya se convierte en un museo, por supuesto, pero el peligro que está atrás es más grande, porque se sigue reproduciendo la negación del maya contemporáneo. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con la lógica del capitalismo, porque el neoextractivismo lo que plantea es precisamente extender sus fronteras a territorios que en principio se plantean como no productivos, ¿verdad? Entonces los pueblos indígenas son considerados pueblos pobres que hay que llevarles el desarrollo, y eso ha sido, digamos, una historia catastrófica que han tenido que afrontar. Y ese ocultamiento de su patrimonio vivo es lo que nosotros tenemos que recuperar, ¿verdad? Como planteando una arqueología del futuro, ¿no? Intelectualmente y culturalmente también, vemos que entonces, digamos, la extracción de la cultura, la extracción del patrimonio, pues como vos muy bien lo has dicho, pues va de la mano con todos estos proyectos que en las diversas fases de la acumulación, tanto la acumulación de riqueza como la acumulación de capital, es precisamente, digamos, el origen de, o la justificación más grande, o la razón más grande, la razón de ser de ese despojo cultural. O sea, no existe despojo cultural sin que exista también una lógica, digamos, de acumulación y de despojo económico de tierra, de minerales, de productos del suelo, de productos naturales renovables y no renovables, y también de los cuerpos, ¿no? Sí, claro, digamos, al separar digamos un trabajo que está anclado a la tierra de ese medio común, de ese bien común, se separa la cultura, se separa el intelecto de la praxis, de la práctica. Entonces la cultura se divorcia y se encuentra huérfana, la cultura maya, digamos, parte de ella, porque tampoco es una totalidad, ese despojo, no, definitivamente no. Cuando se plantea el despojo del indígena, y no solo del indígena, sino de la cultura en general, se plantea precisamente desde la idea de separar las posibilidades de reproducir la forma en que pensás hacer las cosas con los medios que están planteadas hacerlo. Y eso es un desarrollo histórico. La cultura agraria mesoamericana no es algo espontáneo que surgió. Son siglos y siglos, digamos, de historia, de reconocimiento con la naturaleza, que definitivamente tuvieron sus antagonismos en la época prehispánica, pero el antagonismo que genera esa ruptura radical entre el trabajo y los medios materiales para su reproducción definitivamente deja huérfana a la cultura. En ese huerfanismo es que es capturada en los idearios criollos, por ejemplo, cuando uno ve en Fuentes y Guzmán su interés por hacer registro de las viejas, él en sus palabras, ¿no?, de los viejos señoríos en ruinas indígenas, ¿verdad? Es precisamente para reforzar su historia como conquistadores o como herederos de esa conquista, una conquista que fue violenta y que se reproduce de manera simbólica en esa cultura patrimonial de lo maya, digamos, en este caso. Y por eso es muy acertado, y lo ha sido siempre, pero es muy acertado, tal vez hoy más que nunca, ese título que el maestro Severo Martínez Peláez le da a su obra, ¿no? O sea, la patria del criollo. Y la patria del criollo conlleva también el patrimonio del criollo. El patrimonio que se ha apropiado del criollo, el patrimonio que ha construido el criollo, el patrimonio que ha deformado el criollo, el patrimonio que ha formado también el criollo, y que lo puede utilizar cuando le da la gana, como por ejemplo colocar la fecha, digamos, del 25 de julio de 1524, en donde se declara Ixchimché como la primera capital de lo que va a ser el Reino de Guatemala, y ponerlo también en el techo del Palacio Nacional, ¿no?, dentro de las fechas importantes, en una de las salas del palacio que conducían, que es el corredor que conducía precisamente al despacho presidencial, ¿verdad? Sí, digamos, el paseo, digamos, patrimonial por la historia de Guatemala es precisamente eso. Es el patrimonio que construye el expropiador del hacer indígena, y que lo convierte en un patrimonio privado. Y la cultura es, digamos, es la idea de analizar el patrimonio cultural, digamos, o el objeto como una, no desde el objeto mismo como plantea la arqueología positivista, sino como una constelación de relaciones sociales. Entonces nosotros vemos un objeto de museo, o una cerámica, o una obsidiana, digamos, hablo de la obsidiana porque tal vez estoy más relacionado por la arqueología, digamos, a las industrias de artefactos de obsidiana. Vos ves una punta de flecha elaborada con las técnicas prehispánicas, que fueron desarrollos que llevaron siglos en desarrollar ciertos tipos de artefactos. Vos lo ves ahora en un museo en donde su única función es la contemplación estética que podría tener. Es decir, el objeto pierde la relación social, se le despoja de esa relación social que tiene que ver con la vida agraria. Ese es, digamos, es un elemento muy importante ideológico que hoy por hoy sigue funcionando en los neocriollos, en estas personas que siguen creyendo que este lugar, este espacio que hoy conocemos como Guatemala, es su finca privada. Y entonces, por ejemplo, en esto que vos muy bien nos decís, pensemos un momento en alguien que está viendo, digamos, una vasija de cualquier periodo de las culturas mesoamericanas, en donde, digamos, ahí está dibujada o tallada una persona que está trabajando la tierra, por ejemplo. Entonces se dirá, bueno, pero pues los indígenas ya no hacen esto, ¿no? Ahora tenemos la tecnología de los tractores, ahora tenemos toda la tecnología, digamos, que las grandes empresas transnacionales nos brindan, la tecnología occidental, y esto pues ya quedó en el pasado. Qué bonito, folclorizado, pero entonces esos inditos que están haciendo eso ahí, pues siguen atrasados, siguen siendo un lastre. ¿Cómo precisamente el poder hegemónico ha querido representarlos? Inferiorizados, racializados, porque precisamente, digamos, los considera como un lastre. Y entonces todas esas políticas asimilacionistas, eugenésicas, de blanqueamiento o incluso de destrucción. Hoy de exterminio. Bueno, hoy hace mucho tiempo de exterminio. Exactamente, que incluso llegan a las lógicas del genocidio, pues entonces son las que se activan porque se dicen, estos siguen siendo un lastre. Entonces, por ejemplo, la gente empieza a justificar, no, pero Monsanto tiene razón en venir y patentar, por ejemplo, el maíz, si nos va a dar un elote que nos lo comemos en el almuerzo, que es más dulce, que es más amarillo, que es más rico, que está hecho con la más alta tecnología, y eso también es parte, no solamente de la racialización, no solamente, digamos, de la inferiorización, de la depauperización, sino que también de un despojo total. O sea, vos hablas hace un momento de ese despojo total, Y ahí precisamente en un grano de maíz se ejemplifica cómo el sistema llega, digamos, a despojar totalmente. Y entonces esto nos permite dejar la puerta abierta para el tercer bloque que vendrá a continuación del siguiente corte musical, que está la pregunta lanzada: ¿qué hacer frente a todo este despojo? Recordemos, por favor, que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática con el programa Reconociéndonos, una mirada al presente desde la historia crítica, con el tema de hoy: estrategias para el despojo de la cultura y la naturaleza. Vamos a corte entonces. Bien, estamos de regreso acá a nuestro último bloque del programa de hoy, reconociéndonos una mirada al presente desde la historia crítica. Estamos con el tema Estrategias para el Despojo de la Cultura y la Naturaleza. Hoy con nuestro invitado especial, mi buen amigo Rafael Castillo Taracena. Rafa, quien ha trabajado desde el ámbito de la arqueología, de la sociología y de la historia crítica, desde la teoría crítica, precisamente este problema del patrimonio y el patrimonialismo. Precisamente hablábamos en los dos bloques anteriores que esa definición de patrimonio cultural está atravesado definitivamente por la acumulación en la propiedad privada, no solamente de la cultura, sino también de todo lo que conlleva la estructura económica. Entonces hay que hablar de dos conceptos, de la cultura y del patrimonio como propiedad privada, esa cultura como derivación de propiedad. Y el patrimonialismo neoextractivista, Rafa, que en el bloque anterior nos explicabas muy bien, ese capitalismo por desposesión. Y entonces la pregunta sería, ¿qué hacer frente a todo este despojo? ¿Cuál es el papel de la arqueología? ¿Cuál es el papel de la historia? ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales? Y bueno, ¿cuál es el papel nuestro también desde los movimientos sociales, ¿no? Sí, antes de contestar eso, quiero tomarme dos minutos solo para explicar un poco de qué, en qué consiste el neoextractivismo en el patrimonialismo de la cultura maya en la actualidad, que digamos es un fenómeno al que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Digamos hay mucho, bueno, se maneja en las redes sociales el tema del despojo de la naturaleza y se le da muy poco, digamos, énfasis al tema de la expropiación de la cultura. Y nosotros lo vemos hoy como la relación que tenemos con la arqueología nos da una relación casi natural, podríamos decir, con el patrimonio cultural. Entonces nosotros estamos más al contacto de lo que sucede en este tema del patrimonio cultural y su expresión en las industrias de la cultura. En la actualidad en Guatemala se están desarrollando proyectos que, donde la lógica es desde un despojo múltiple. En Petén se están restaurando sitios, se están haciendo excavaciones con el único fin de construir rutas para el turismo al turismo caro, el turismo que la idea de la Cuenca Mirador, por ejemplo, es competir con la ruta maya mexicana, ¿verdad? Entonces todos dirán, bueno, pero va a ingresar divisas a Guatemala por el turismo, porque el turismo, y hay una fascinación, digamos, hasta religiosa por el turista, ¿verdad? Esa lógica es la que hay que subvertir, digamos, cuando vienen estos proyectos que plantean la ruta maya para la celebración del celebración en sus términos, ¿verdad? No con conmemoración de un ciclo cosmogónico en la cosmovisión maya. Vemos que ellos celebran el 13 Bactún como que celebraran un partido de fútbol o la final de del Mundial de Fútbol. De esa manera, esa es la lógica, digamos, ha llegado, digamos, la perversidad del despojo a considerar todo un patrimonio vivo, solo considerarlo como productivo si se ancla a estas dinámicas de las industrias de la cultura, y que no solo están, y las industrias de la cultura solo se ven solas, ellas vienen acompañadas de los extractivismos de la naturaleza. Nosotros vemos cómo los proyectos actuales de privados están de la mano con los proyectos extractivistas de petróleo, de los monocultivos. Digamos, ellos se están poniendo de acuerdo para hacer una reestructura del territorio y en ese territorio colocar, digamos, la materialidad de la civilización maya, como podría ser el sitio, el Mirador Río Azul, a sus dinámicas de acumulación por desposesión. Entonces, ¿qué hacer? Yo, pues este es un ejercicio teórico, que no se va a pensar que es una fórmula, pero yo pienso de que lo primero que hay que hacer es subvertir esa historia, esa empatía que se tiene con la historia del progreso. Ya no se puede pensar una Guatemala nueva con esa continuidad lineal del tiempo homogéneo y lineal que nos presenta el progreso, porque ya tenemos suficiente demostración de la soledad y de la muerte, del hambre y todo el desastre que provoca. Y hoy en día, de manera crítica, que estamos viviendo una crisis que el neoextractivismo está profundizando tanto hasta poner en riesgo no solo la cultura y los elementos de la cultura, sino la vida en general. Entonces, subvertir esa racionalidad es poner énfasis, digamos, a poner, pongámoslo de una manera metafórica, a esa pirámide del despojo. Vos imaginate esa metáfora que hace Walter Benjamin del ángel de la historia cuando él ve hacia el pasado, empujado por el viento del progreso, las ruinas acumuladas por ese progreso. Esa es precisamente la imagen del despojo que conceptualmente tiene la pirámide de Tikal, ¿verdad? A esa hay que anteponerle, y ya se está anteponiendo, los pueblos mayas ya lo están haciendo, ponerle la pirámide de la restitución, la pirámide llena, y eso es porque nosotros no vamos a poner énfasis en los valores de cambio, en la mercancía, sino que les vamos a anteponer la idea de los valores de uso, o sea, sacar de la oscuridad en que tienen al patrimonio vivo, a ese patrimonio de valores de uso, esas formas de hacer, de pensar, de reproducir, de producir la vida materialmente, son importantes recuperarlas hoy en día, porque nos están diciendo les están diciendo a los campesinos que abandonen incluso toda una cultura fundamentada en el maíz. Los verdaderos hombres de maíz, o sea, la defensa del patrimonio está en los verdaderos hombres de maíz, esos que hoy en día conocen esas prácticas que posiblemente, o sea, está casi, no sé, no quiero sonar como muy catastrófico, pero la forma en producir, o sea, estamos perdiendo lo más elemental de nuestra existencia, que es poder reproducir comida. La seguridad alimentaria está en una crisis. Entonces, ese patrimonio vivo es el que hay que anteponerle a la pirámide. La pirámide nos va a volver a mandar un mensaje de restituir, no restituir esos señoríos, digamos, esas teocracias que definitivamente eran entre dominados y dominadores, no, sino reproducir la cultura agraria, ese patrimonio vivo que se representa en el arte, en la estética maya. Nosotros lo vemos todo el tiempo, todos esos mensajes nos llegan, pero como es atravesado por la mercancía, entonces nos perturba esa idea de patrimonio vivo que nosotros tenemos que recuperar. Y la arqueología puede ser una herramienta muy útil, hoy en día una disciplina muy útil para volver a plantear en este mundo que se está perdiendo, estamos perdiendo nuestro territorio, se está despojando, es impresionante el mapa del despojo en Latinoamérica, anteponerle esa imagen de la restitución como una imagen potente que nos puede decir tanto indígenas y no indígenas para defender la vida. Y en esa defensa de la vida, obviamente, cuando hablábamos atrás de micrófonos, cuando estaba el corte musical, hablábamos también de cómo los rituales de los sitios sagrados que vienen, digamos, precisamente a restituir esa relación directa de los seres humanos con la naturaleza en una cosmovisión que es histórica, que no solamente está basada en esos términos como lo pone pues el poder hegemónico, esos términos milenarios, esos términos románticos, no, sino que están en el contexto actual. O sea, hay una forma ahí también de resistencia, más que una expresión religiosa, es una expresión de espiritualidad que tiene que ver con un episteme que ha sido heredado históricamente, sí. y que se plantea como una resistencia ante esas formas de mercantilizar no solamente la cultura, sino, como muy bien lo has dicho, todo lo que conlleva la naturaleza, los cuerpos y obviamente el conocimiento, ¿no? Sí, definitivamente la espiritualidad maya, la religiosidad maya, digamos, es una expresión es una conciencia práctica de este despojo. Definitivamente la comunidad agraria mesoamericana que pues se ha reconstruido, la arqueología ha ayudado a reconstruir, ¿no? Y la antropología hoy por hoy nos da muestras de que sigue viva y seguirá viva por mucho tiempo, a no ser que no detengamos esta catástrofe. Nosotros vemos que el patrimonio... Bueno, repetime la pregunta porque me perdí un poco aquí. Sí, sí. Perdone. No hay problema. La pregunta inicial, que es qué hacer frente a todo este despojo, pero que estamos acá llegando a una reflexión importante. ¿Cómo esas formas de expresión? Sí, la religiosidad. Exacto, como la religiosidad, que el mismo sistema capitalista, dentro de su mercantilización y sobre todo en esta fase neoliberal, voraz, ¿verdad?, monstruosa, las quiere incluso convertir en mercancía. El ejemplo que ponías del Baktun, en donde aquí se estaba pensando invitar, digamos, a grupos musicales extranjeros, a grupos, digamos, de coreografías, ¿verdad?, que lo que han hecho pues es folclorizar la cultura y entonces hacer de Tikal un gran espectáculo y un gran escenario, y así fue como lo plantearon y así fue como lo vendieron, ¿no? Sí. Lo mismo entonces se hace con los sitios sagrados, lo mismo por ejemplo intentó hacer el gobierno de Díboras Fuentes bajo la lógica de la apropiación del patrimonio de por parte del Estado, un Estado desarrollista, militar, como fue el caso de Iximché, por ejemplo, ¿no? O dimensionar a ese héroe nacional, uh-huh, el Tecunumán, ¿verdad? Y hacerle un monumento ahí en el el trébol, ¿no? Es decir, tanto el Estado como el neoliberalismo vienen y se apropian al final de no solamente de la cultura, sino que también del episteme, se apropian del conocimiento y entonces nos dan lo que ellos consideran que debe ser el conocimiento sobre esa cultura, dimensionando héroes, dimensionando sitios y volviendo la religión, volviendo la espiritualidad, incluso una mercancía. Claro. Cuando en realidad son procesos de resistencia y estos personajes, si es que un tecún humano existió, digamos, porque ha de haber habido muchos tecunes, en realidad, digamos, no son los héroes de la patria del criollo. No son los héroes de esta patria, claro, porque al final fueron negados y siguen siendo dimensionados como vencidos hasta en los libros de historia, ¿no? Sí, y regresando al tema, que perdonen por el lapsus, la religiosidad maya se entiende, digamos, desde las industrias de la cultura como precisamente como un folclor, como algo que aconteció y que está en la memoria como una herencia de los pueblos, pero se presenta desconectada toda esa ritualidad que se tiene de la naturaleza, de su materia, digamos, de su fuente, de su madre, de la tierra madre, digamos. Marx planteaba y eso también, digamos, la teoría revolucionaria del cambio social, la crítica al capitalismo, también ha tenido, digamos, también hay que subvertir ciertas ideas que se tenían en el marxismo sobre la religiosidad, porque la despoja de su componente insurreccional, que el mismo Severo Martínez Peláez reporta desde los motines de indios. Entonces se planteaba la religiosidad en el marxismo oficial como un opio del pueblo, ¿verdad? Usando, digamos, ese texto famoso sobre la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Pero la lectura sobre la crítica que él hace a la religión no se completa. O sea, no sé si se hizo adrede o... Pero plantea Marx que también es la... Si bien la religión, la religiosidad, es la representación fantástica de la realidad de un sujeto que ya no la posee, porque fue separado de su medio de trabajo, de su fuente de valor, también es la queja del sujeto dañado, es decir, la religión como una conciencia práctica que plantea la idea de un despojo, o sea, tiene una imagen en su recuerdo, en su memoria del despojo, y a través del ritual trata de reparar esa relación que ha sido rota, ese metabolismo que ha sido roto entre el trabajo agrícola y el ser, en este contexto ya colonial, indígena. Antes mesoamericano, entonces la comunidad agraria mesoamericana está rota, el ritual, la religiosidad maya. Yo soy pues un mestizo, no me gusta que decirme soy ladino, ¿verdad? Porque también, digamos, es reproducir precisamente el imaginario colonial, sino yo un mestizo de cultura mestiza, y aproximándome a entender la episteme de la cosmovisión maya, vemos que es un ritual a la naturaleza, es la idea de reconstruir nuevamente esa fractura. Y esa idea de pasado es potentísima. Los lugares sagrados que nosotros vemos en los ámbitos de la cultura definitivamente están atravesados, están sufriendo una se les está dando una lectura posmoderna. Pero esos lugares sagrados no son los todos. La sacralidad que tienen las luchas indígenas es fundamental y es un antagonismo que atraviesa toda su lucha histórica, que es socioambiental. No solo la expresión que se tiene ahora de las luchas a través de la cultura, tienen que recordar los que dicen, no, pero es solo una lucha por la cultura, ¿y qué pasa con todo lo demás, con todos nuestros demás derechos? Aquí hay que hacer un llamado de atención, porque la cultura también no la podemos entender como una esencia en el sujeto indígena, sino que es una constelación de relaciones sociales que materiales, con la materialidad. O sea, es esa relación hombre-naturaleza que la cultura maya posee como un patrimonio vivo. Sí, porque en el momento en que se folcloriza y se mercantiliza cualquier ritual de expresión de la espiritualidad maya, por ejemplo, con esta explicación muy clara que vos nos das, no solamente se está cosificando, digamos, la espiritualidad, sino que se está cosificando a la persona, se está cosificando la historia y se está negando también todo lo que está implícito, todo lo que está ahí, digamos, profundamente simbolizado, profundamente ritualizado en esa relación de los seres humanos con su historia de relación con la naturaleza, entre ellos y la relación, digamos, del trabajo que se tiene directamente con la naturaleza. Y entonces, las formas políticas para organizar la vida. Totalmente. O sea, están ancladas y el ritual lo reproduce. Totalmente. Es una forma alegórica que se trae al presente la imagen de la restitución. Digamos, estas metáforas, tal vez las palabras, digamos, podrían ser otras, pero nos ayudan a comprender precisamente las luchas históricas, como decía un amigo, la abuela de las luchas. Claro. Entonces, eso es una cuestión que nosotros tenemos hoy que traer aquí y ponerlo a la luz de todo este movimiento que está creciendo en Guatemala, el indignado, el que ya está harto de esta situación. Ese referente no lo podemos olvidar. Es importantísimo para nosotros porque, además, recuérdense, desde la época colonial, los bloqueados de la tierra fueron los ladinos pobres. Entonces, si hay que reivindicarse de algún lado que no sea maya, esa podría ser nuestra reivindicación histórica. Claro. Y en esto, en esto último que vos decís, importantísimo, ahí volvemos al ejemplo de transnacionales pues dedicadas al despojo, como las mineras, como por ejemplo Monsanto, en donde dicen, no, pero si miren, esas formas de producir ya son arcaicas, esas formas de producir no traen nada. Miren, nosotros traemos el nuevo desarrollo, nosotros traemos las nuevas formas de llevar adelante la riqueza y el progreso para los pueblos. Nosotros vamos a hacer desbordar riqueza, pero esto es nuestro. O sea, la tierra, la producción, el granito de maíz o de lo que sea que salga de ahí es nuestro, ya es propiedad privada. Y se privatiza no solamente el grano de maíz, sino que se invisibiliza y se destruye la historia. En ese sentido, entonces, ¿contra qué estamos luchando? No solo es el planteamiento de pedirle, digamos, a un presidente, mire, sea transparente, a un congreso ahora sean transparentes, que no haya más tránsfugas, no, sino criticar profundamente, por ejemplo, estos proyectos del Plan Catún, del Plan para la Prosperidad, del Museo Maya de América, del Mirador, ejemplo. Exacto. Hacer crítica de toda la arqueología del descarte, que yo le llamo, porque es toda esa arqueología que está alrededor de los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Que, claro, que el Estado pone esa idea de como una especie de filtro para legitimar el despojo. Entonces vamos nosotros, los desempleados de la universidad, que nos graduamos en la universidad, y vamos a caer en las garras de gente inescrupulosa que empieza a plantearte hacer una investigación en 15 días, presentar un informe a los otros 15 días y de hacer un reconocimiento de una cantidad de tierra impresionante, que imposible, digamos, no hay metodología que pueda cubrir y que realmente en la arqueología y que realmente pueda dar una evaluación sobre el impacto que podría tener a la cultura, la expansión que tiene el capital en el país. Entonces, ser crítico a la arqueología, precisamente el descarte, ser crítico a la arqueología estratégica, la que están financiando precisamente las fundaciones privadas de las industrias de la cultura maya en la actualidad, que están derogando fondos para mandar arqueólogos a sacar todos aquellos artefactos que van a lucirse ya no como era en el pasado, como sigue siendo en sus colecciones privadas, que ahí las tienen y el Estado pues se los permite, sino que ahora quieren hasta las piezas del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. O sea, su voracidad está llegando a un límite impresionante y verdaderamente crítico, que hay que detener de alguna manera, ¿verdad? Y que es terrible, por eso la historia la tenemos que ver desde el hoy, y si no la comprendemos desde el hoy, nuestras luchas pueden convertirse en estériles. Yo te agradezco muchísimo, Rafa, el tiempo se nos ha agotado, pero gracias, estos diálogos son para continuarlos, y están las puertas abiertas para este espacio en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Siempre tenés un espacio. Muchas gracias, esta Mauricio. Es tu casa. Y realmente te agradecemos tu presencia y muchas gracias a ustedes, amables radioescuchas, por haber estado con nosotros. Recuerden que vamos a estar todos los jueves en el horario de 7 a 8 de la noche en su programa Reconociéndonos, una mirada al presente desde la historia crítica. Hoy tuvimos el tema Estrategias para el Despojo de la Cultura y la Naturaleza con nuestro invitado especial, mi buen amigo, arqueólogo, próximamente, ya prontamente, doctor en sociología, Carlos Rafael Castillo Taracena, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Recuerden que pueden seguirnos ustedes en arroba Urbana Radio GT en Twitter, en Radio Urbana Radicalmente Democrática por Facebook y en www.lourbanaradio.com. Agradezco en los controles y en la producción de este programa, como siempre, a David Jerez. Y que tengan ustedes una muy buena noche y recuerden, seguimos en la lucha. Muchas gracias.